De prensa manejan hoy a nivel internacional algunos datos de la realidad en cuanto al agua y sobre todo el acceso universal al agua y al saneamiento, respecto, tomando como referencia los indicadores del llamado Objetivo de Desarrollo Sostenible, muestra que el acceso de agua potable segura ha pasado del 70% al 71% de la población mundial. Solo un 1% ha crecido y el acceso al saneamiento pasó del 44% al 45%. Menos de la mitad de la humanidad tiene acceso a saneamiento. La iniciativa de monitorización integrada de ONU Agua presentó en el comienzo de este año el resumen de los datos más recientes de los indicadores globales. Recordemos que estos objetivos de desarrollo sostenible están planteados como metas de acceso universal para 2030. Esta nueva actualización marca dónde se ha progresado, dónde se ha retrocedido, dónde se necesitan esfuerzos más acelerados. La última actualización de los indicadores databan de 2018. El nuevo informe de este año recopila los últimos datos disponibles de casi 200 países en los 11 indicadores básicos que reflejan el progreso global del objetivo y un desglose del estado y las tendencias a nivel regional y nacional. Gilbert Humbo, presidente de ONU Agua y presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ha destacado que aún se está muy lejos de cumplir el objetivo. Dijo, entre otras cosas, la pandemia de COVID-19 nos recuerda nuestra vulnerabilidad compartida y nuestro destino común. Como decíamos, en el agua potable se pasó del 70% apenas al 71% de población que tiene acceso a un servicio de agua potable gestionado de forma segura. Un pobre 1% que nos recuerda que todavía 2.200 millones de personas, casi el 30% de la población mundial, no dispone de agua limpia para beber. Lograr esa meta requerirá de un aumento de 4 veces en la tasa actual de progreso. Actualmente 7 de las 8 regiones del análisis no conseguirán el objetivo en 2030 de seguir el avance actual. 8 de cada 10 personas que no tienen acceso a agua potable viven en zonas rurales y casi la mitad, por supuesto, vive en países poco desarrollados. El informe alerta de que en algunas zonas no es que no se progrese, se está retrocediendo, como por ejemplo en África subsahariana, donde desde el año 2000 el número de personas sin agua potable gestionada de forma segura ha aumentado en poco más de 20 años de 531 a 747 millones de personas. En cuanto a saneamiento, decíamos, se pasó apenas del 44 al 45% de la población que dispone de saneamiento gestionado de forma segura. El informe señala que 4.200 millones de personas, el 55% de la población mundial, no dispone de un baño gestionado de forma segura y que todavía 673 millones de personas defecan al aire libre, dice el informe de Naciones Unidas. 673 millones de personas. Además señala que 3.000 millones de personas, el 40% de la población mundial, no dispone tampoco de instalaciones para poder lavarse las manos con agua y jabón. Y después están los otros indicadores. Más de 3.000 millones de personas sufren riesgos sanitarios por el vertido de aguas residuales sin tratar a ríos, lagos y océanos. Nivel de estrés hídrico es otro de los indicadores. Analiza la extracción de agua dulce respecto a la proporción de los recursos de agua dulce disponibles en los distintos países. Y en este sentido, este informe de la ONU señala que la población que vive bajo estrés hídrico ha pasado del 17,1 al 17,3%, una cifra que irá creciendo a medida que los efectos del cambio climático se hagan más patentes. Por el momento, 2.300 millones de personas viven en países con estrés hídrico y de ellas 721 millones viven con estrés hídrico alto y crítico, es decir, cuántos se están sacando de las fuentes que tienen de agua dulce, ¿no? Estos son algunos de los, sí, de los indicadores. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta les contamos de una declaración que emitió la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que además es una invitación para participar hoy a través de transmisiones de estas por streaming y demás, que tiene que ver con esta fecha, y también una comunicación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que siempre ha estado cerca del tema del agua y el tema del medio ambiente. Cuento un cuentito y después te canto una canción. Un día, una mojarrita que estaba llorando y la mamá le preguntó, ¿por qué lloras? Porque mi familia se está envenenando, se está muriendo, porque los hombres tiran basura al río. Bueno, y hay muchas canciones, muchos abordajes del tema del agua, porque es un tema que en América Latina está como bandera de lucha desde hace muchos años ya, ¿no? Hoy decía Jaume lo de Bolivia, que sin duda ha sido ejemplar lo de Bolivia, pero en muchos lugares de Argentina, en muchos países de América Latina, el tema del agua es bandera central. Y se nota hasta en las canciones, en los aportes que hay. Pero les decíamos que hay una declaración de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida que dice, en lo que es la celebración de este año, que se alerta sobre una nueva ofensiva privatizadora. Los que integran esta comisión son la Federación de Funcionarios de OCE, la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico, y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Todos juntos están convocando a un evento que se va a hacer hoy ante los anuncios gubernamentales sobre el proyecto Neptuno, que podría implicar una nueva avanzada privatizadora sobre la gestión en Uruguay. Entonces, hoy se va a transmitir por redes sociales, por las redes de la Comisión, y por Sur, con Z, sur.uy, una actividad que hacen los colectivos que están en este tema y que exigen que se cumpla la reforma constitucional de 2004, ¿se acuerdan? El plebiscito del agua, para alertar sobre el proyecto Neptuno, que es esta iniciativa privada, que cuenta con la aprobación inicial de parte del directorio de la OCE. La propuesta, presentada por un consorcio de empresas privadas con nombres que son muy conocidos, como SACEM, Berques, Cienza y FAST, implica la construcción de una nueva planta de potabilización de agua en la región de Arasatí, en San José, como forma de mejorar la cobertura de abastecimiento del agua potable en la región metropolitana. Sin desconocer, dicen estas comisiones, sin desconocer los serios problemas que atraviesa el país, y en particular la región metropolitana en materia de acceso al agua potable, la iniciativa plantea serios riesgos en términos de apertura a privados de la gestión y operación de los servicios de potabilización, lo que contraviene lo que se aprobó con aquella reforma que se hizo a nivel de la Constitución. Esta nueva ofensiva privatizadora a nivel nacional está enmarcada en el contexto acuciante de la pandemia a nivel global y en la nueva etapa en el proceso de mercantilización del agua desde diciembre del año pasado, cuando el agua empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Wall Street. En Uruguay es preocupante la profundización de la dinámica de contaminación de los territorios para la producción de commodities que se ha sostenido, con los consecuentes impactos sobre la calidad del agua. Se anuncia al proyecto Neptuno, y este tipo de anuncios con soluciones que se presentan como novedosas para los problemas serios que tiene la potabilización del agua en la zona metropolitana y de acceso al saneamiento en todo el país, esconden iniciativas privadas cuyo alcance real desconocemos, y es por eso que hoy van a plantear los puntos de vista que tienen los activistas en el tema sobre esta iniciativa y los desafíos para la defensa del agua y la vida en Uruguay. Se van a presentar hoy públicamente los primeros materiales de formación elaborados a partir de la serie de talleres que se hicieron el año pasado en conjunto con todas estas organizaciones que mencionábamos, la Institución de Derechos Humanos, académicos del área jurídica y las ciencias naturales, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Y es abierta la participación para hacer preguntas o para hacer aportes. Hoy, hora 18, entonces, se va a transmitir desde el local de FOSE, en Fernández Crespo y Madrid, y la transmisión, repetimos, es por las redes sociales de la Comisión del Agua y por sur.uy. Les decíamos que hay además comunicación de la Institución de Derechos Humanos, que recuerda que esto se celebra, este día se celebra desde 1992, cuando se hizo la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo por disposición de Naciones Unidas, y la Constitución Nacional de Uruguay reconoce al agua como esencial para la vida y reconoce también que el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales. Acceso al agua potable es indispensable, dice la institución, para vivir dignamente y es condición previa para la realización de todos los derechos humanos. O sea, sin agua no hay garantía de derecho a la vida, ni a la salud, ni al trabajo, ni a la educación, ni a la vivienda. La higiene corporal, como la recomendación principal en este momento por lo que es la emergencia sanitaria, y hay gente que no tiene acceso al agua potable, plantea que los estados tienen que vigilar y proteger las fuentes de agua potable, garantizar que los proyectos de desarrollo no obstaculicen el acceso al agua para el abastecimiento de las poblaciones, tiene que monitorear las actividades que puedan afectar la disponibilidad del agua y la pérdida de la biodiversidad. Es fundamental que el Estado tenga un rol activo en garantizar el acceso al agua potable de la población más vulnerable, sobre todo la gente que está en situación de calle. la que vive en asentamientos o en viviendas precarias, las personas que han perdido sus fuentes de ingreso para solventar los servicios esenciales, o sea, la gente que no puede pagar las cuentas, entre ellas la del agua. Bueno, hay un artículo de la Constitución, el artículo 47, que establece que los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Habla de la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos. Esto está vinculado estrechamente con el uso del suelo en las cuencas, y la institución recuerda que ha recomendado antes que se garantice el fortalecimiento de los consejos regionales de recursos hídricos y las comisiones de cuenca, según la normativa vigente, las evaluaciones ambientales desde el principio de los proyectos de desarrollo y el impulso de la investigación científica interdisciplinaria para la protección del agua. Dice la institución de derechos humanos que, por otro lado, la necesidad de distanciamiento social ha implicado en muchas situaciones dificultades para dar continuidad efectiva a los espacios de participación pública en relación al agua. En la medida que esos espacios resultan de especial relevancia, la institución de derechos humanos apuesta a que se continúen proyectando estos espacios, potencializando las herramientas normativas que coexisten, a la vez que reitera su compromiso para colaborar con los organismos del Estado en la gestión de la emergencia sanitaria existente desde una perspectiva de derechos humanos. Es importante que se haya pronunciado esta comisión, sin ninguna duda. Que recordaron que también se había pronunciado en el tema de la soja transgénica, con la lucha de Canelones, cuando estábamos hablando con Jaume, también la Comisión de Derechos Humanos se pronunció en ese sentido.